es medio, medio raro, novio de Raquel. De mini falda y aro sale al anochecer. Es medio, medio raro, novio de Raquel. De calza y tacos altos al anochecer. Raquel se ha puesto de novio con un chico del barrio. Es el más lindo de todos, también es el más guapo. De tarde juega al fútbol, temprano va al trabajo. Pero al llegar la noche, ya les sigo contando. Cuando sale la luna, como eso de las 10, se ve salir al novio de Raquel. Y si uno le pregunta, ¿por qué viste de mujer? Sonriendo te responde, y... Éramos tan pobres. ¿Qué le vamos a hacer? Es medio, medio raro, el novio de Raquel. De mini falda y aro sale al anochecer. Es medio, medio raro, el novio de Raquel. De calza y tacos altos al anochecer. Míralo, ahí va. El chico tiene facha de ojos celeste y alto, pero tiene un defecto que es medio amanerado. Ya que él no sabe nada, pero sospecha algo. El novio siempre lleva, ¿qué es lo que lleva? Cubiertos en las manos. Es medio, medio raro, el novio de Raquel. De mini falda y aro sale al anochecer. Es medio, medio raro, el novio de Raquel. De calza y tacos altos al anochecer. Es medio, sale al anochecer. Es medio, medio raro, el novio de Raquel. De calza y tacos altos al anochecer. Casada. Por eso soy solterito y busco mujer casada. El marido la mantiene, me la viste y me la cansa. Y la tiene bien gordita y con eso a mí me alcanza. El marido ya no duerme para poder trabajar. Y yo le ayudo a aumentar el salario familiar. El toro no tendría cuernos si la vaca fuera honrada. El toro no tendría cuernos si la vaca fuera honrada. Por eso soy solterito y busco mujer casada. Por eso soy solterito y busco mujer casada. Casada. Por eso soy solterito y busco mujer casada. El marido la mantiene, me la viste y me la calza. Y la tiene bien gordita y con eso a mí me alcanza. El marido ya no duerme para poder trabajar. Y yo le ayudo a aumentar el salario familiar. El toro no tendría cuernos si la vaca fuera honrada. El toro no tendría cuernos si la vaca fuera honrada. Por eso soy solterito y busco mujer casada. Por eso soy solterito y busco mujer casada. El toro no tendría cuernos si la vaca fuera honrada. El toro no tendría cuernos si la vaca fuera honrada. Por eso soy solterito y busco mujer casada. Por eso soy solterito y busco mujer casada. Cuernito, la mano levantará. Que hay toros por aquí, que hay toros por allá. El que no tenga cuernitos, la mano levantará. Que cuernitos, la mano levantará.